Queremos comunicar a la ciudadanía que en el marco de la vigilancia que realiza la autoridad sanitaria a los vacunatorios que reciben y albergan las vacunas de nuestro Ministerio de Salud, fue visitado el CEFAM de Río Bueno. En esa ocasión se notificó de algunas observaciones que son menores y subsanables, lo que no dio origen a ningún sumario ni a investigación alguna. Queremos reiterar como autoridad sanitaria que no hay ningún problema en el vacunatorio de Río Bueno, del CEFAM de Río Bueno, y por lo tanto los llamamos a informarse en los canales oficiales y los medios de comunicaciones institucionales de tal manera de no crear noticias falsas.